Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores. En esta noche les traemos a una nueva artista que se suma a Entre Cuerdas y Tambores. Hablamos de Darinka. Hola Darinka, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mis queridos, de este lindo programa Entre Cuerdas y Tambores. Yo soy Darinka. Muy buenas tardes, mi querido Jorge Luis. Isa, un gustoso de estar en este lindo programa. Dios te pague por tener la gentileza de invitarme a este bonito programa que tiene gran sintonía los fines de semana, ¿no? Contenta de poder dialogar con todos mis amigos que siempre están pendientes de los artistas que recorren este escenario, ¿no? Y que van a conocer todos sus temas, su nueva música, sus éxitos. Contenta de visitarles, así que vamos a ver qué tal aceptación tiene la música de Darinka en esta linda estación radial. Darinka se ha caracterizado por interpretar los ritmos tradicionales. ¿Qué nos traes en este 2017? Bueno, en este año hemos tratado de culminar el octavo CD, en los cuales tenemos tres temas promocionales exactamente. El tema Te vas y no volverás. Igual el tema Mix Despecho, el ritmo de cumbia, en el cual van incluidos dos temas del borrachito y el aguardientero. Y el tema Tributo a la Música Nacional, que lo hemos hecho con todo lo cariño para toda esa linda gente ecuatoriana y todos los migrantes que nos escuchan en todo el país, en los Estados Unidos, en Madrid, en Colombia, en Venezuela, en México, en todo el mundo, los migrantes ecuatorianos que han salido para buscar un porvenir mejor. A ver, Darinka, ¿te parece si iniciamos escuchando el tema promocional? Bueno, mi tema promocional es el tema Mix Despecho, en el cual van incluidos dos temitas, el borrachito y el aguardientero. Así que espero que toda la gente lo disfrute y lo goce a lo máximo. Oh, Darinka, ¿cómo empezaste en la música? Bueno, yo empecé a los 6 años de edad, de niña. Y mi primer escenario fue mi escuelita, en la cual yo cuando me presenté lloraba, le cuento, lloraba porque los nervios, el miedo, el susto la primera vez y la gente que me aplaudía decía bravo, bravo, otra canción, pero yo lloraba. De ahí, la segunda vez ya fue diferente, o sea, para mí fue muy bonito el que la gente le dé sus aplausos, le pidan autógrafos, también autógrafos, fotos, besos, abrazos. Eso es bonito, ¿no? Y de ahí seguí. De ahí no he parado hasta la actualidad. Ya me gustó y me gustó, bueno. Y también desde niña a mí me gustaba porque yo vengo de familia de artistas. Mi padre es músico y compositor, es Luis Guillermo Ramírez. Y bueno, mi papá igual, él nunca quiso que yo siga esta carrera por el medio de la farándula, que es sumamente duro. Esta carrera es muy fuerte. Y decía yo, peor mujer, ¿no? Como un poquito difícil, pero igual me gustó muchísimo seguir. De ahí profesionalmente salí en el año 2000 como Darinka y ya tengo 16 años de trayectoria, 8 CDs al aire. Y bueno, como lo digo, seguiremos trabajando mientras Dios nos dé vida y salud, ¿no? Continuaremos trabajando. 8 largos años, ¿con cuál tema? Bueno, mis temas banderas, como yo los digo y que me dieron a conocer, fueron temas inéditos, que ese es mi gran orgullo, ¿no? Y mi gran ventaja como Darinka, fueron temas inéditos, igual en ritmo de cumbia, porque yo me di a conocer con el ritmo de cumbia, el tema Aprendí y el tema Ilusión, ¿no? Que fueron mis temas banderas. Y le cuento que ni siquiera gustó aquí en la capital de los ecuatorianos, yo soy de acá de Quito, soy capitalina, pero mire, yo dije acá en Quito, ¿no? Va a gustar muchísimo, se empezó primero a promocionar acá, pero no fue así. Cuando visité el centro del país, fue un boom, y de ahí se dispersó para todo el país. Ahora bien digo ese dicho, nadie es profeta en su tierra. Uno no sabe dónde va a gustar a la gente ni dónde va a pegar impacto. Y bueno, la Tacunga, en Ambato, en Riobamba fueron el boom de Darinka, el éxito. Y de ahí se dispersó a todo el país. Entonces yo muy contenta, en especial yo tengo un aprecio muy especial a la gente del centro del país, le cuento a mi querido Jorge Luis. Y después vino acá a Quito, le cuento, a gustar al público. La familia siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Darinka actualmente. Claro, claro. Bueno, yo soy casada y tengo mi hijito de 8 años. Mi esposo es músico. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque hemos tenido compatibilidad, nos entendemos, la comunicación también es importante. Él también está en el mundo de la farándula, es músico, profesional de todo lo que se refiere a la percusión. Y igual, ¿no? Él es quien pone los ritmos, todo lo que es la base en mis canciones. Está tan pendiente de las grabaciones de los videos, cómo se los realiza. O sea, él está siempre al lado mío, atrás de mí, apoyándome. Eso es lo que para mí es muy bueno, ¿no? Y muy muy grato saber que la persona que es compañera suya, no solo de su esposo, su pareja, también es su amigo y el que le entiende para seguir en esta carrera que es sumamente dura y difícil. Darinka, madre, artista y algo más a lo que se dedique. Bueno, yo estudié comunicación social en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central. Yo estudié, pero le cuento que yo llegué hasta tercer año, por eso mismo de la música, porque se me chocaba, faltaba demasiado. Le cuento que a veces mis tareas yo iba haciendo en los viajes, en los buses, en los carros, llegaba al hotel y trataba de concluir las tareas, los reportajes, pero no tenía. Antes no había tanta accesibilidad como ahora es del internet, usted habla. Antes a uno tocaba ir a las bibliotecas, pues, a consultar. Mire, yo siempre visitaba la radio, como es la biblioteca municipal, aquí en la Casa de la Cultura también la biblioteca. Y por el sur también recuerdo que, más o menos, por el Padre Carol también ahí había una biblioteca por el sur. O sea, uno investigando, porque si era antes. Y nos tocaba sacar como 200.000 copias. Y después de las 200, resumir a un párrafo para tener la respuesta de las tareas. Entonces, a mí sí se me complicó. El pre-universitario pasé, el primero pasé, el segundo pasé, el tercero. Y de ahí, sí, el tercero ya lo pasé y todos me jalan las orejas porque dice, ¡qué floja! Porque le faltaba un año, le faltaba la tesis, le faltaba la práctica. Estaba en el final, le digo, pero ¡ay, Dios mío! Y es verdad, y a veces me dicen que vaya y nivele las materias, todo, pero veo que ahora ha cambiado totalmente todo, ¿no? Uno toca volver a empezar, ¿cómo se dice? otra vez. Y se imagina empezar y digo, bueno, pero para mí, bueno, yo contenta, ¿no? Porque me ha servido mucho el conocimiento que adquirí, me sirvió muchísimo, muchísimo para tener como base para poderme desenvolverme en este medio de la música y la farándula, porque usted sabe que un artista... Siempre mi padre me decía, no es solamente coger un micrófono e ir a cantar y pararse. Uno está interrelacionado con la gente, con el público, con los medios, con el escenario, con toda clase social. Entonces tiene que aprender a ser una persona preparada. Y eso era importante para mí, personalmente me ha servido. Pero bueno, amo mi carrera, como digo, nací cantando desde niña y lo haré hasta cuando Dios me dé vida y salud. Y seguiré haciéndolo, ¿no?, con toda la tranquilidad posible. Ahora, dedicada el 100% más todavía a mi carrera. Uh-huh. Vamos ahorita igual con algo de música. ¿Qué te parece si vamos con el mix de San Juanes, que mucho le gusta? ¿Ah, sí? San Juanes para bailar. No le creo. Bueno, vamos con, por supuesto, con el tributo a la música nacional, que lo hemos puesto así, que es un mix de San Juanes, ¿no? Pero lleva por título Tributo a la Música Nacional, que gusta muchísimo a la gente para que lo disfruten. Regresamos con Darinka. Estábamos hablando algo de lo que estudiaste, comunicación social. ¿Algún profesor que en aquella época marcó la vida de Darinka? Bueno, en el colegio, en la universidad, me dice. En la universidad. Ya que bueno, en la universidad, no recuerdo, pero era un señor, uy, muy, ¿cómo le digo? Muy serio. Claro que todos los profesores tienen que darse a respetar, no igual para, porque de enseñanza tampoco digo que estén de oreja a oreja sonriendo, pero había un maestro que era sumamente serio, pero ya demasiado que por nada se le podía hacer. Hasta para preguntarle, la forma de responder era realmente, no me gustaba la manera de ser. Será porque yo no soy así, ¿no? Yo siempre estoy, trato siempre de demostrar una sonrisa, ser amable, respetuosa. Pero yo soy así, ¿no? Y es raro que me vean así serio, decaída, es porque algo realmente me pasa. De lo contrario, no, me gusta ser tal como soy, como usted me ve. Me ven en todo lado. Entonces eso es bonito. Y lo más importante decía, ¿por qué es ese profesor? Pero no me acuerdo el nombre, pero sí, yo haría un llamado, o sea, a los licenciados actuales que dan sus conocimientos a toda la gente, los futuros profesionales de la patria, sí dar un poco más, no de confianza, de para hasta para que les hagan las preguntas de qué no entendieron, la manera cómo pueden investigar sobre tal tema. Sí es importante eso, no más la confianza, porque a veces como que hay un abismo inmenso entre maestros y estudiantes. Y eso también creo que perjudica. Uh-huh. Darinka, ¿con qué artista o se identifica o cuál fue el artista que le impulsó en la música? Bueno, el artista que me impulsó en la música, ¿qué le puedo decir? Mi padre, porque mi padre iba a ensayar con tanta gente a mi casa. Y yo de niña, ¿no? Mi mami me decía, vaya, mi hijita, a jugar con los hermanos, vaya a jugar, o váyase adentro al cuarto, al dormitorio, no, porque ensayaban en la sala, y venían los artistas, como yo les digo ahora, los de la vieja guardia, muchísimos, y sabían estar ahí ensayando con las guitarras, el requinto, pasillos, boleros, albazos, capiscas, San Juanes, pero yo no era, a mí me llamaba la atención, era como un imán que me llamaba la atención, y yo me metía y me sentaba en el sillón así, estaba mirando, y mi papá me decía que me retirara como niña, pero realmente él no pudo contra eso, que a mí me gustó, y seguía, ¿no? Y eso era lo bonito, ¿no? De querer ser artista, y yo creo que el artista más importante para mí fue mi papá, porque él primerito lo miraba. De ahí, obviamente que tengo más artistas, tengo por ejemplo aquí los hermanos Miño Naranjo. Me gusta muchísimo la manera como interpretan ellos, lo que es la música nacional, un pasillo. Igual manera, artistas internacionales, incluso que ya falleció, en paz descanse, la señora Rocío Dúrcal. Me encantaban las canciones de ella, una excelente artista. Y de lo que le puedo mencionar, ¿no? Que me ha gustado interpretar incluso los temas de ellos. Tiene un estilo particular, Darinka, al interpretar cada canción. ¿Cuál es el ritmo que más pega? Ay, sí, no sé. Mire, cuando voy, por ejemplo, a los shows en vivo, digo, llevo toda mi artillería pesada para... La gente dice, Darinka, ¿usted también sabe cantar un pasillo, un bolero, un albazo? Digo, claro, y les interpreto y quedan contenta la gente. De igual manera interpreto mi música, que lo he realizado en los 8 volúmenes, que más o menos son como 70 y más canciones. también lo disfrutan. Incluso me han dicho, por ahí dedíquese una baladita, también lo he hecho. Entonces, yo, o sea, no le puedo decir, o sea, cuál es el género que mejor lo hago. O sea, siempre he dicho, el público es quien lo dice, está este bonito, este está malo, porque siempre he dicho, el público es el jurado calificador. He visto que interpreta varios géneros, ¿le falta algunos? ¿No he escuchado unas bombas, tal vez? Sí, en eso estoy, ¿no? En eso estoy. Le cuento que estamos con un arreglista que se llama Cristian Naranjo. Él igual está también haciéndome los arreglos. Le cuento que le dije que me haga una cumbia, pero tipo colombiana, y también una gaita, porque no he hecho una gaita y una cumbia tipo colombiana. También por ahí queremos, como usted me comenta, José Luis, hacer una bomba, una bombita también. Por ahí me estaban ya proponiendo que haga un reggaetón, y pegue impacto en el Ecuador. Le digo, no, pues imagino, Darín cae con gorra, con los pantalones en media cadera, todo así. O sea, no, como que no va mi personalidad, ¿no? Pero no sé, a veces uno se dice no, pero a veces cuando uno cree que no está, en cambio le gusta a la gente. O sea, uno no es quien lo dice, esto lo haré bien, esto lo haré mal, sino que hay que probar. Y con el tiempo, no sé, pues, ¿qué más ritmos lo grabaré, ¿no? Darinka, ¿formó parte de algunas orquestas o siempre fue solista? Bueno, yo empecé como solista desde los 6 años. A los 13, 14 años, yo empecé a... toda mi vida he participado en eventos, en concursos, porque siempre me gustaba. Y yo decía, me quiero llevar ese trofeo, ese diploma, ese dinero en efectivo que antes regalaban. Y me inscribía, ¿no? Con mi mami, y me inscribía para los concursos, participar en los cuales me llevaba a los primeros lugares. Pero en una de esas radios que me conocieron ahí, habían ido a verme estas chicas de Magia Latina, la dueña de la orquesta, y me invitó para que formara parte, ser vocalista de la Orquesta Femenina Magia Latina, en la que participé, creo, un año, formé parte. De ahí, todo el mundo empezó a conocerme, y me invitaban para que sea vocalista de vallenatos, que querían que cante con tríos, que quería que cante igual un grupo de música cubana, que querían que cante en orquestas, en la cual también fui una de las integrantes de la orquesta La Onda Latina, y así. Pero yo, o sea, me sirvió para mí musicalmente muchísimo, eso para madurar musicalmente, no adquirir experiencia, cancha. Pero mi objetivo desde niña siempre estaba en mi mente, el ser sola. Yo pararme con un micrófono sola y que la gente me identifique por mi nombre, por mi imagen, por mi manera de interpretar la música, de expresarme en el escenario, por mi escenografía y la manera de que me quieran a mí como artista ni como ser humano. Entonces dije, no, mi objetivo es ser solista. Y bueno, acá en el Ecuador, qué pena que no había empresas disqueras, que después ya desaparecieron. Quien diga, bueno, vamos a invertir 20,000, 30,000 dólares en Darinka, poniendo un presupuesto, vamos a hacerle grabar discos, videos, vamos a encargarnos de la promoción, le vamos a hacer una muy buena publicidad a nivel nacional, y usted solo tiene que irse al escenario a subirse a cantar y encima le vamos a pagar. Eso no hay acá en el Ecuador. Entonces yo tuve que golpear muchas puertas para poder sacar mi primer volumen. Y lo grabé con la Herencia Musical Records, con el doctor Jorge Yunda Machado, cuando tenía la herencia musical, porque ahora ya no existe. Él ya, mejor dicho, ya no está a cargo de la herencia, sino otro señor, el señor de Zaire, está a cargo de la herencia musical ahora, el señor Aníbal Machado. Entonces ahí fue, estuve un año y medio ahí, y con esa empresa, con ese sello bajo la Herencia Musical Records, me di a conocer como Darinka, mi primer volumen. De ahí un año y medio, y desde ese año y medio yo partí. Y de ahí sí empecé sola hasta la actualidad. Vamos ahora con otro temita bailable. ¿Cuál sería? Por supuesto. Vamos con el temita en ritmo de cumbia, Te Vas y No Volverás. A que lo disfrutes.

regresamos y seguimos con Darinka. Darinka, ¿de dónde nace? Muchos sabemos, otros no sabemos. Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy quiteñita. Yo soy quiteñita de aquí, de la capital de los ecuatorianos. Pero mi mami igual es quiteña. Mi abuelita sí era colombiana, en paz descanse, y ya falleció. Ella ya vino acá a Colombia y acá nació mi mami. Entonces, ella se llamaba Darinka, mi abuelita, y se escribía con C, ya Darinka. Y yo cuando me iba a lanzar como solista en el año 2000, mi nombre de pila es Patricia Elizabeth Ramírez Vargas. Pero Patricia decía, buscábamos un nombre para mí artístico. Patricia, hay muchas Patricias, hay sinónimos, parecidos. Y yo dije, yo no quería ser que o que se equivoquen conmigo o no. El objetivo siempre mío desde niña era que solo yo y nadie más. O sea, y tener un sello propio. Después de Elizabeth decía, hay muchas Elizabeth, Lisbeth, Lisette, tanta gente a nivel de las ciudades que uno se recorre y se sabe tantos artistas que hay. Entonces digo, Darinka, me pongo a pensar y todo, digo, Darinka, Darinka, Darinka pues, pero pongámosle por mercado y publicidad, guión medio y la K, porque por sí mismo suena a Darinka. Me quedé con ese nombre. Y era también riesgoso porque no sabíamos si iba a gustar a la gente, si iba a ser el nombre pegajoso, si la gente se iba a aprender rápido en su cabecita, si iba a captar rápido. Entonces, y encima me lanzaba con temas inéditos. Era un reto para mí, era un reto. O sea, con un nombre diferente propio y igualmente con dos temas inéditos era un reto para mí. Y míreme, Dios mediante, agradezco mucho a Dios que derramó bendiciones sobre mí y gustó a la gente. Y me di a conocer como Darinka, con mis temas inéditos. Eso fue lo más emocionante que pudo haber para mí. Uh-huh. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre concursos, música. ¿Algún premio que marcó a Darinka? Uy, muchos, muchos. Mire, yo concursé en escuelas que habían concursos por el sur de Quito. Me recuerdo una escuela Manuel Kant, que ya ni existe, creo, era nocturna. Me enteré que había un concurso ahí, gané un trofeo, un diploma. Igual también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí tuve la oportunidad de concursar. Quedé en segundo lugar aquí. Igual también participé en otros medios de comunicación, no sé si cómo mencionarlos. Claro. Ah, claro, en Radio Municipal también participé, en el primer lugar. En Radio Target también, en Cante Usted Si Puede, también. Ahí fue mi premio mayor porque ahí yo me gané un terreno en el primer puesto como participante. Por eso digo, antes, yo todavía era niña, pues, porque estoy hablando de mi niñez y mi adolescencia que yo participaba. En ese tiempo había premios. Había, o sea, algún aliciente para el artista, pero ahí era súper duro porque los jurados calificadores eran estrictos, gente realmente preparada en lo que se hacía. Entonces eso es bonito, ¿no?, para mí. Y tengo tantos recuerdos bonitos que decía, en cambio ahora usted ve que hay una gran cantidad de concursos, pero solo más televisivos. Uh-huh. ¿Cree que con la ley del uno por uno se ha dado un mejor apoyo al artista nacional? Mire, Jorge Luis, ¿yo qué le puedo decir? Yo no me quejo como artista, porque bendito sea Dios, agradecida infinitamente a todos los medios de comunicación. Yo, el lugar que yo visito, sea una ciudad, parroquia, cantón, provincia, yo voy y golpeo las puertas, llego a producción y solicito un espacio para dar a conocer mi música y no me lo han negado hasta el momento nadie. No lo puedo decir, ¿no? Que no, ese medio no me dio el espacio, o tal vez ese medio no aceptó mi música y lo ingresó a la computadora para que tengan accesibilidad todos los DJs locutores de la radio. No, no lo puedo decir eso. Yo sí estoy contenta y agradecida que sí me han dado la apertura en todos los medios, ¿no? Puedo decir que sí se ha cumplido el uno por uno, como usted me lo dice. Uh-huh. ¿Con qué artista a Darinka le gustaría hacer una grabación a dueto o un trío? Mire, sí me preguntaron la otra vez en Colombia, le cuento. Cuando estuve en Colombia, en el departamento de Nariño, me hicieron, segunda vez que me preguntan, mire, allá me preguntaron, por eso yo les decía en Colombia, ni en el Ecuador me han preguntado y acá me vienen a preguntar en Colombia y ahora ustedes sería la primera persona, pues porque allá. A mí me gustaría hacer, mire, algún tema con Lila Flores y con Pamela Cortés. Con esas dos artistas a mí me gustaría, no sé, hacer lo que es una balada pop, una cumbia, un folclórico, no sé, pero hacer algo innovador, algo diferente, ¿no?, con ellas, porque me parece que ellas también son unas dos chicas, aparte de tener físicamente, ¿no?, ser un don que Dios les ha dado, también muy carismáticas, todo, tienen voz, tienen talento. y saben interpretar las canciones. Entonces, sería genial hacer con ellas, ¿no? Ahora vamos con la canción Allá te esperaré. Ah, por supuesto. Vamos con otro de los éxitos de Darinka, Allá te esperaré. Disfruten. Pero si en algún momento Darinka se aburriera de la música, ¿a qué se dedicaría? Mire, ¿a qué me dedicaría? Y si no sé, no le puedo decir qué negocio me gustaría dedicarme. Se imagina ya como una persona normal, ¿no? Que trabaja todos los días sus 8 horas, está en un solo lugar, en un sitio, en un local. No sé, ¿qué me gustaría? No le puedo decir, pero... ¿qué le podría decir? Dios, no se me venía a la mente nada. Yo creo que... ¿qué sería? Algo que vaya con algo relacionado a lo mío. No sé. No se me viene nada. Algo que sea bonito, no sé. Algún negocio de qué sería. Prácticamente la vida de Darinka es la música. sí, porque no le puedo decir, le pusieron local a un restaurante, pusieron el restaurante Darín, que vengan todos acá, o un local de plásticos, o no sé, no le podría decir, o sea, qué me dedicaría, pero sí me, en tal caso, le juro que aceptaría las propuestas, trabajar en medios, ahí sí, porque se imagina, ahí estuviera fuera algo accesible a la música, al medio, estuviera con artistas, me contarían lo que está pasando en el medio, en el de la farándula, en el sistema social, en todo lo que es cultura. Entonces, tal vez eso se estaría, dijera, bueno, un programa 2-3 horas en la mañana, en la televisión me voy a 2 horas a la televisión. Eso me parece que me gustaría, no por horas, porque se imagina si ya no ejerciera mi carrera, ya dispongo de más tiempo, porque en mi carrera, como digo, nosotros no tenemos ni hora, ni fecha, ni calendario, porque a veces estamos, toda la gente está descansando y nosotros estamos 3-4 de la mañana viajando, regresando de las presentaciones. Entre semana, a veces cuando está promocionando se levanta 4 de la mañana y uno se acuesta 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, no tenemos horario. A veces estamos en una ciudad, al otro día estamos al otro lado del país, entonces eso es lo que le podría decir, o sea, trabajar en un medio de comunicación. Y el siguiente tema musical es el mix fiestero. Oh, empezamos justamente con Darín, que hemos hablado de tantas cosas. Sí, usted me ha sacado información de todo. Hemos escuchado de la vida personal, lo que estudió, la música. Claro. Darín, que es un artista multifacético en cuanto a ritmos. Así prácticamente es. Las grandes canciones de antaño busca darle un nuevo tono para que no se pierdan y los jóvenes les guste. Claro, así es. Entonces, por ejemplo, el Mosaico de San Juan, es el tributo a la música nacional. Mire, esas canciones yo las interpretaba, pero con guitarra y de quinto, cuando era niña, adolescente. Yo dije, pero en la actualidad lo vamos a hacer, pero bailable, que a la gente guste. Y lo hicimos. Y mire, yo cuando interpreto ya lo he hecho en vivo en varios shows. Escuchan y veo gran cantidad de gente adolescente que le gusta. Entonces, el objetivo también que la gente tener seguidores de antes, durante y después, ¿no? Tener de todo, de todas las edades. Y vamos precisamente con la canción Llorar, Llorar. Por supuesto. Así que disfrútenla, el temita Llorar, Llorar. Agradecerte por esta oportunidad de sumarte a Entre Cuerdas y Tambores, una nueva experiencia junto a ti, poder compartir nuevas vivencias, anécdotas, música. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Luis Isse, y bueno, por este bonito programa Entre Cuerdas y Tambores, transmitido a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por el apoyo al artista ecuatoriano, al talento nacional, y de igual manera agradecer por este espacio, ¿no?, y por dar la apertura al artista nacional. En este caso a Darinka. De igual manera, decir a todos sus amigos que están en sintonía de esta bonita estación acá, que por favor soliciten mis temas, mis éxitos, mis canciones. Y para pedidos y contratos me pueden encontrar en todas las redes sociales y a mi número celular. Mi número celular para pedidos y contratos es del 09-99-01-59-40. Vuelvo a repetirlo, el 09 9901-5940. Igual en las redes sociales, me encuentro en YouTube, se ponga videos Darinka y están como 30 videos de ahí subidos. De igual manera en Facebook, Darinka cuenta 2, porque la una ya colapsó. De igual mi correo electrónico, darinkadecuador@hotmail, y también estamos en Instagram, Darinka de Ecuador, así que no se puede perder. WhatsApp también es del mismo número, usted puede cualquier mensaje, pregunta, igual para pedidos y contratos, shows sumamente profesionales, se comunica en todas las plataformas sociales que tengo. Recuerde que estuvo junto a Jorge Luis Irza en Entre Cuerdas y Tambores. Escúchenos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, su página web o si no el aplicativo que lo descarga en Google Play. Y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.